duplicating. Honey, you know I did. So fine, I never see you leaving by the back door. Man, hot so fine. They've never seen me leaving my back. Récord Interbares, de batallas perdidas, ciudadanos del insomnio y de la última moneda al teléfono público con contestador. Quisieron ser estrellas de rock, jugadoras de fútbol, activistas de barba, pelo largo y con muchas mujeres, poetas despreocupados e insolentes, pero el destino los puso en su lugar. Son los suplentes de los suplentes, los que esperan la oportunidad sin ninguna esperanza. Como el tercer arquero, como perros enfermos que esconden un hueso, ladran por ladrar y se entretienen, tramando el gran golpe. Muy bien, buenas noches. Otra emisión del Tercer Arquero. Saludamos a todos, saludamos a Delfina que está en la cabina de operaciones. Y también saludamos a Franco Barrios. ¿Cómo le va, Franco? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches para vos, buenas noches para todos los que nos están escuchando. Y al trompetista. Y al trompetista también, que no ha aparecido todavía. Saludamos a nuestro amigo Hernán, ¿cómo dice que le va? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Y saludamos al gran ausente de la semana pasada, sí. El señor Santiago Alonso. Fresco y batata, ¿cómo va? ¿Cómo le fue en la maratón de masturbación? Sí. Bien, bien, un récord realmente espectacular, solo superado por el señor Andy Murray. Pero bueno, otra vez un título argentino que vuelve al país. Pero así Andy que Murray es tenista, señor. Pero también está en otras disciplinas. ¿Usted fue el único representante de la Argentina en la maratón? Yo fui el único, entonces estamos contentos porque es un título que vuelve al país después de 4 o 5 meses, entonces la verdad que uno realmente no puede sentir otra cosa más que orgullo. Usted acabó en el segundo lugar. No, primero. Tenemos acá la medalla gigantesca, así que bueno, bien. Recordemos de la gente que la semana pasada Hernán leyó la noticia de sí. Que se desarrollaba esta maratón de masturbación en algún lugar del mundo. En Nueva York, no, en Estados Unidos fue. Y justamente cuando estaba ausente el señor Santiago Alonso, con lo cual quedó probado al estilo La Nata que estaba en la maratón de masturbación haciendo lo que se hace. Ahí me quedó una duda que no lo aclaraba la noticia, sí. Es si gana el que acaba último o el que acaba primero. ¿Cómo sería eso? Porque en una maratón gana el que llega primero. En este caso una maratón de masturbación. Me parece que es el que llega más veces. Pero déjelo a él, que él estuvo. No, en este caso es, no el que llega más veces, sino es un tema de amplitud de llegada. Es como pasa con las maratones de los corredores, en este caso una cuestión de... Un torneo de el que escupe más lejos. Algo así, sí. Mucha literatura esta noche, por lo que veo. Sí, va por este lado. Bueno, pero estuvo usted. O sea, bueno, sí, tenemos el testimonio vivo. Yo soy un humilde en todo esto. Está muy bien. Bueno, le fue bien, viene renovado, con un poco ojeroso, se lo ve, más flaco. Sí. ¿Y cómo hizo con el tema de los pelos en las palmas? Eso es un mito. Ah, es un mito. Sí, es un mito que trajo acá la compañía Johnson & Johnson, de épocas en las que venían estas personas, estas empresas a las escuelas a explicarnos de dónde vienen los bebés. ¿De dónde vienen los bebés, Alonso? Se piden por eBay. Ah, está muy todos, bien. Todos. Yo lo sospechaba, pero por las dudas quería... Ahí arrancó el trompetista. Exacto. El trompetista, muy bien, el trompetista. Bueno. Muy bien, yo venía para acá y venía pensando. Tuve en realidad un cuasi accidente. Voy a dar la no noticia, ¿no? Casi no me pisa un tren. ¿Cómo? Uy, me pasó. Yo venía para acá manejando un rodado y hay una barrera que divide la ciudad. Bueno, las vías del tren dividen la ciudad norte-sur y una barrera que uno debe cruzar para venir, para llegar aquí, si viene desde donde yo venía. Esta barrera estaba cerrada, pero lo está siempre. Sí. Lo cual genera una confusión en el ciudadano que va a cruzarla. Argentina y transgresor. No, transgresor de una manera. Ah. Yo soy capaz de quedarme parado ahí el tiempo que haga falta por mi temor a ser arrollado por un tren. Correcto. Imagínese. El tema es que como esta barrera está siempre baja, hay un señor cuya labor, cuyo rol en la sociedad es indicar si se puede o no cruzar la barrera. De hecho, cuando yo pasé ya estaban los tipos haciendo pase, pase. Bueno, ¿usted lo vio claramente que hacían pase, pase? Sí. Yo veía un señor que hacía una seña con la mano, pero no sabía cuál era la seña. No sabía a qué se estaba refiriendo. No sabía si me estaba diciendo que pase, que no había ningún problema, o si estaba diciendo que espere, que venía el tren. A lo mejor la seña era correcta, pero el tipo estaba mal ubicado, ¿no? No estaba parado. Lo envolvía una oscuridad casi total al señor. Se veían solo las franjas fosforescentes de los trajes que usan estos señores, claro, ¿no? Pero debería tener una franja de esas en la mano para que uno entienda lo que le está diciendo. La cuestión es que como no había otros autos, yo no podía hacer lo que uno hace casi siempre, que es guiarse por lo que hacen los otros. Claro. No podía hacerlo. Así porque, se mueve la humanidad. De hecho, lo que hice yo. Pero bueno, no había. No, la otredad no existía en ese momento. Yo estaba, como casi siempre, inmerso en una soledad absoluta. Pero aquí encima. No había conejillo de indias para que se mande primero. No había ninguna vieja. Si pasa la vieja, paso. No. Entonces hice lo segundo que uno debe hacer siempre que no se entiende lo que le están diciendo, que es avanzar. Puse primera y avancé. Cuando avanzó, veo que a mi derecha una luz. No tocaba bocina. Yo creo que era toda una trampa. Los tipos estaban tendiendo para enganchar a uno y hacer fuan. Claro. Y veo una luz que bastante grande, con lo cual ya estaba bastante cerca. Y acelero más aún. No. Y el señor que estaba, cuando paso frente al señor que estaba haciendo señas, me grita: "No ve la mano". A lo que yo, ventanilla abierta, le grito: "No te veo". Bueno, y una serie de... ¿La madre, la tía o la hermana? Claro. No, sobre su persona, ¿no? Yo no te veo, no voy a ser tan estúpido de verlo. Ay, estúpido. Claro, tan tontín. No voy a decir tan sonso. La cuestión es que este pequeño acontecimiento me llevó a una reflexión que duró las 7 cuadras que separan ese cruce de esta radio. O sea, una reflexión bastante tonta y cortita, ¿no? Que yo decía, debe ser, lo primero que pensé es qué tremendo debe ser arrollado por un tren. Imagínese. Por una formación de esas. Porque debe ser una muerte, debe doler algo y no debe ser muy, ¿cómo decirlo? Artística. No, pero no solo artística, no debe ser... Glamorosa. No. No debe ser drástica. No debe, uno debe estar ahí revolcándose entre los fierros calientes, todo enredado. No es lo mismo que un corchazo en la nuca y listo. Claro. En la nuca si te lo da otro. No, en la frente si se lo da uno. Entonces pensaba esto de las cosas drásticas y las cosas más paulatinas, más que llevan un proceso. Y bueno, es diferente que tu mujer te deje vos ves que viene mal, que te lo va diciendo, esto ya. Es como la bocina del tren. Que se acaba, la bocina del tren, y claro, de repente un día no está. Es diferente. En este caso es tenemos que hablar. Sí. Es diferente. El fofo del tren es claro, tenemos que hablar. Es diferente a que esté todo bien y uno se levanta un día y no yo está. Yo creo que mal. La bocina del tren viene antes del tenemos que hablar y uno nunca se da cuenta. Ya bueno, no se hace el boludo. O se hace. Bueno. Y el pero tipo igualmente, que hace señas, ¿dónde estaría parado? Con la mujer de uno. Claro. Es el amante. Todas las mujeres que se van con un tipo que hace señas. Y te hace este en gesto. En otro lado. Te claro, hace este gesto. Sí, después hace sí, toda la serie, ¿no? Que claro, conocemos. Pero me quedé pensando en esto, ¿no? De ahí fui a las diferentes formas de meterse al mar. Está el que va corriendo y se mete al mar. Está el que moja el dedo, moja la pierna, está muy frío. Y se mete, tarda 5 horas en meterse al mar. Digo, esto de en las cosas buenas, entre comillas, o medianamente placenteras, sí, así como en las cosas que no lo son, o que uno supone que no lo son, como que te arrolle un tren, esto de preferir lo inmediato, lo rápido, o que vaya todo, que siga su curso despacio, natural. Claro. Y que, no, bueno, con el tema del mar es claro, uno tiene que ir así. Tiene que ir corriendo al agua, que el agua le gane. Y cagarse de frío los primeros 3-4 minutos, después uno se va tomando la temperatura del agua y ya está ahí, tranquilo. Sí, soy exactamente su misma escuela. Correr y que el destino nos lleve a donde sea. A ver, el proceso en sí, lo que retarda ese placer o lo que sea, ¿no? Si el proceso es para retardar el placer y el proceso mismo genera cierto placer, quizás lo pensemos, está bien. Ahora, cuando hablamos de las cosas que no van a generar cierto placer y que van a generar lo contrario, está bien retrasarlas, está bien, digo, uno se maneja en la vida a veces con esas dos cosas sin pararse a pensar muchas veces, ¿no? Si quiere disfrutar un poco más de esto, quizás ese vértigo hace que uno no vea las señas que hacen los tipos del tren. Es una hermosa metáfora. Está muy bien. Yo no sé, ustedes, si por ejemplo, usted ya dijo que se mete al mar corriendo, desnudo y gritando barbaridades. Sí, viva Perón. Eso. Bien. Es que es lo que uno grita, que siempre se claro, desnuda y se mete al mar y grita viva Perón. Ahora, en las cosas que no son tan de nuestro agrado, ¿preferimos que pasen ya. Como un martillazo en totalmente, el dedo? O... Cuando una persona, sí, un familiar, una novia, una exnovia, un amigo, lo que sea, te dice, mira, tengo que decirte algo, tengo que hablar con vos. ¿Cuándo? No, cuando nos veamos. Decímelo ya. Porque ese trayecto es el que se sufre. Claro. Decime ya. No me vendas todo un tráiler. Decime ya de qué se trata. Maldita espera es claro, el mejor tiempo perdido, dice una canción de la Bersuit. Claro, pero no en estos casos. En estos casos no, bueno. Porque uno quizás tiende a pensar que lo que viene es algo realmente preocupante, que va a uno molestar, siempre va predispuesto a que te van a decir lo peor. Lo peor. O sea, si es lo peor, decímelo ya. Es como sacarse una cascarita despacito. Es que salga y listo. Ahora, supongamos que usted está muy enamorado de una mujer. Supongamos que ese amor le es correspondido y usted está en una relación. Pero muy enamorado, ¿eh? Está hasta los huevos. Usted prefiere, digamos, yo los creo dos, que si ahí baja dos, alguien y le dice, mire, su mujer lo va a dejar. Tenemos dos formas de hacerlo. Que usted se levante mañana y haya una nota en la ladera, que ya me fui con el Rubén, que es el carnicero acá a la vuelta. Al lado de otra nota que dice yogur, sí, yerba. Comprar esto, pagar el faltantes. Sí. O prefiere que pase dentro de 6 meses y usted va a vivir 2 meses más o menos mal, dándose cuenta de algunas cosas. Quizás uno prolonga. Y ahí estaría prolongando el mal o lo que uno no desea que suceda. Es que en ese caso uno tiene que proyectar qué ventajas puede sacar en esos 2 meses donde uno sabe que el final es ese. Digo, poniéndose en un plan quizás bastante maquiavélico, es en esos 2 meses, digo, como a veces titulaba Clarín, ¿quién gana y quién pierde con esto? Digo, como claro, la movida del dólar, ¿quién gana y quién pierde? Digo, en estos casos donde se viene el final inexorable, que es terrible, a ver... Uno hace un promedio respecto de lo que puede salir bien o lo que puede terminar mal. ¿Y qué saca uno de todo esto positivo y qué es lo que en definitiva te trae nada más que cacona en esta vida? Bien, qué linda meta. Hernán opina lo siguiente. Y yo creo que mientras nosotros estamos debatiendo todo esto, claramente el tipo que hace señas está comiendo a nuestras mujeres. Sí, a las que claro, no tenemos, a las que aún no tenemos. A la que me dejó, que no solo me dejó, sino que ahora encima se come un tipo que hace señas. ¿Qué hace señas? Yo creo que es terrible. Deberíamos dejar esta pavada que estamos haciendo e ir a hacer señas a algún cruce de una barrera. No, a ver si, si alguna mujer se detiene. Alguna mujer de un tipo que hace radio. Sí. ¿Es una profesión que atrae, no? ¿Cuál? La del tipo que hace radio. No. O la del que hace señas. Tampoco. Ah, ok. Ninguna. Ok. ¿A usted le atraen profesiones de las mujeres? O? Sí. Por ejemplo. Tengo un algo con quienes llevan un guardapolvo blanco. Son doctoras. Con las doctoras tengo un algo. No sé qué es, pero está. A ver, mucha gente no lo puede entender, no me importa. No tengo forma de explicarlo tampoco, pero quizás sea algo cuasi maternal de querer tener un affaire con alguien que tenga un guardapolvo blanco que sea doctora. No tengo una explicación racional para esto. Yo lo reconozco desde lo vamos. No, no, está. ¿De alguna bien, especialidad o? Claro. No, no, no. Urólogas es... no hay. Sí, no. Hay urólogas. ¿Hay urólogas? Pero... Sí, señor, hay urólogas. Mire usted. Hay urólogas. Después, en otra ocasión les voy a contar cómo es que llegó hasta mí esta información. Bien, perfecto. ¿A Franco qué profesión le gusta? No, no tengo una preferida. Es cierto que por ahí las fantasías siempre van rondando, ¿no? El tema de las profesiones. Y una enfermera puede ser. Claro. También no voy a ser tan tarado si viene una enfermera y es horrenda, va a pasar, no me va a despertar nada, por más guardapolvo que tenga. Para mí no va. Claro, usted no es como el señor Alonso, que le ponemos cualquier cosa en guardapolvo y se vuelve loco. No, no, no, no, no soy, no tengo ese pensamiento. Está muy bien. Yo no creo que tenga que ver con la profesión. Bueno, este usted, caso... a usted le da lo mismo, usted no perdona casi sí. Nada. Y si la mina está buena, que trabaje de lo y que sí, le... bueno, que sea mecánica, pero... ¿qué me importa? Pero voy por el lado, la vereda contraria a la de Santiago. No me despierto. ¿Te gustan las enfermas? La que tiene alguna enfermedad terminal. Prefiero las pacientes. Usted se aprovecha de que sí, le quedan 6 meses de vida. Y bueno, si no me agarra acá de viaje. Claro. No, a mí me gusta la que hace enseña en la barrera de los cruces. Claro. La mudita de la presidenta, la que hace señas también. O es otro palo, otro perfil. No, eso a mí me llama mucho la atención. Saber si hay alguien chequeando lo que esa mujer dice. Para mí esto es mentira. Ah, esa mujer podría decir cualquier barbaridad en nombre de la presidenta de la nación y toda una comunidad de gente que no escucha ni... No, que no escucha, ¿no? Bueno, no, pero lo puede escribir. Le llega a ese discurso. Pero lo puede escribir. Puede escribir, la mudita hizo el gesto de... Perdón, ¿qué gesto? Acompañado de... Sí. La mano. De la manito ahí abajo. En el inflador. El tercero taca, te lo cobro. Taca, taca, taca. Te gusta mi taladro. Como dice una canción. Esa es una gran canción, una que canción un día tenemos que pasar. Eres del silencio. Era de la agrupación sinfónica, no recuerdo el nombre. Correcto. El pulpo. El pulpo. Eso era. Bueno, entonces la conclusión es que las cosas malas rápido. ¿Y qué pasa con las cosas buenas? Las cosas buenas que duren. No, no, pero no estamos hablando de después que se mantengan el tiempo o no. Sino más bien de cómo se consiguen. Acá nos metemos en un gran debate. Lo vas a llevar. Si alguien. Si, tenemos, yo creo que da un ratito. Tenemos para, tiempo hasta las 3 de la mañana. Da un ratito, igual creo que después se puede reproducir un gran debate que. No estoy parando. Los menotistas y los bilardistas en la vida. Ya lo dijo. Me la veo venir. Hecho, lo dijo. Me la veo venir. Ahora yo digo. Usted que corre desnudo hacia el mar constantemente, sí. Cada vez que uno se descuida. Claramente usted prefiere conseguir los logros casi inmediatamente sin importar muy bien cómo, sin importar ese proceso. ¿Están quienes? Depende de lo que sea. Bueno, pongo un ejemplo. El silencio este lo dice todo. Yo supongo que de una acabo... buena mujer, por ejemplo. El único ejemplo que se nos ocurre más es la mujer. Sí. Usted quiere llegar a su fin último de cualquier manera. Sí. Y estamos quienes disfrutamos de ese proceso previo a conseguir lo que uno esté buscando o lo que esté persiguiendo. Con lo cual se demoraría más el placer o lo que sea que uno esté pensando con esa mujer, ¿no? Sí. Pero por otro lado, ese placer también estaría inmiscuido en ese proceso, en el cómo, en claro. La forma, en eso que a usted no le interesa. No, pero estoy cerca de lo que usted dice, finalmente. Estoy de acuerdo usted con usted. Usted dejó de ser falsionista en la vida. pero ¿por qué es falsionista? No, ¿qué bueno, está menotista, billardista? Una tercera posición. Falsionista. No llega a ser, pero falsionista inscribe en el billardismo. Claro. ¿Pero cuál qué es mala palabra, falsioni? No, de ninguna manera. Porque usted siente que la tiene que defender como si fuera mala palabra. Yo simplemente digo que usted es falsionista. No, yo no soy falsionista. Yo le reconozco muchas cosas a falsionista. Bueno, igual no vamos a terminar hablando de fútbol. No, seguro. Billardista. Pero... usted... persigue un resultado, es un resultadista. En el fútbol sí. En la vida, en la vida hay cosas, no, tampoco es todo tan así. Pero en el fútbol sí, que te quede claro. Es un menotista. Que te quede claro, el fútbol, como te digo siempre, aputazado y rosa, a mí no me va. El tiki tiki de capa, a mí no me va. Una declaración casi homofóbica, pero la vamos a dejar pasar. El que es un menotista en la vida, y yo lo he visto en algunos campos de juego, también en el fútbol, y también lo he visto en los campos de juego de la vida. De la vida, esos son los mejores. Es una maravilla, es Hernán. Menotista nato. Acérrimo. Es que los menotistas somos conscientes de que el placer es efímero. Y el resultado es algo que pasa rápido. El éxito, la gloria. Que casi no tiene importancia. Entonces ponemos mucho énfasis en cómo llegar a ese lugar. Contrariamente a otras escuelas. A las que solo le importa llegar, como en las que se inscribe el compañero Alonso. No ensucia, es gente. Son maneras de verlo. Creo que lo que une a los menotistas y a los billardistas es el resultado. Nada, el tema nada, es el método. Nada, no, ¿cómo nada, que nada? No nos une nada. El resultado sí. El menotista llega a un resultado si llega, como consecuencia de todo su accionar previo, que en gran parte radica su accionar previo en no estar buscando ese resultado. Es una mentira eso, pero es una mentira. Y así les va. Pero es una mentira, pero uno... La paganización de las cosas. Pero me está sacando. Uno no va y juega para ver si tiro tres pases y hago un gol. Está andando como en el fútbol. Estamos hablando más allá del fútbol. Bueno, yo estoy hablando más allá del fútbol. Es una metáfora, digamos. Blando. Yo creo que el menotista encara cualquier batalla como una batalla perdida. Y lo que busca es, ya que está perdida, que mi papel en esta batalla sea realmente decoroso. Que se recuerde el tipo, mirá cómo jugó este tipo, mirá qué jugada hizo en el fútbol como en la vida. Muchas veces, esa despreocupación y ese querer jugar de esa manera, termina conduciéndolo al triunfo. Pero también puede ser el Holanda subcampeón. Pero triunfó. El menotismo. Entonces, pará. La última vez que lo llevo para el lado de que usted no quiere. Entonces, el Boca de Falcioni, subcampeón de la Libertadores, triunfó. No, porque no consiguió el resultado, que era salir campeón, y tampoco jugó bien. Bueno, Holanda no salió campeón tampoco. Pero jugaba muy bien. ¿Y este Boca? ¿Y ese entiende, Boca? Entiende lo que le digo. A ver, todo su accionar previo era un cúmulo de acciones que no sé si el objetivo mayor que tenían era salir campeón. No. Era que sean buenas a la vista de todo el mundo. Estás mintiendo. Yo no discuto más normalmente. Claramente uno quiere ganar siempre. No estoy diciendo que haya alguien que quiera perder. Lo que digo es que hay gente más preocupada en el cómo. Y hay otra gente que el cómo no le importa. Y quiere conseguir triunfo a toda costa. Digo, yo prefiero ser segundo jugando como esa Holanda del 74. En todas las cuestiones de la vida. Que ser campeón como jugando como Italia del 2006. Yo quiero decir un par de cosas. En primer lugar, yo de fútbol no entiendo nada. Yo soy del Deportivo Morón. Que igual no estamos hablando de fútbol. Gatica el Moro. Pero, no por ensuciar, pero el pensamiento menotista, ¿sabe cómo termina? Termina con Mariano Clos y Niembro y otros tantos diciendo la Argentina es el campeón moral, la Argentina merecía ganar y se comió 5 goles. Ese es el pensamiento menotista. Bueno, pero vayamos a la vida. Ajá. Digo, ¿usted qué prefiere? ¿Tener la oportunidad de hablar con una señorita, de realmente disfrutar ese proceso de conquista o de conocerse, ese juego que se da tácitamente, y quizás no triunfar en su objetivo? ¿O prefiere ser el paparulo, que es el patobica de un coso, el gil que ese que vemos que tanta bronca nos da, que dice dos pavadas, que dice yo, y la mina dice, bueno, y consigue su objetivo? El billardismo no es eso. El billardismo no es eso. Ya sé dónde viene la comparación. El billardista es aquel que con el auto último modelo llega, toca bocina, se baja, domina. No necesariamente, pero... Yo creo que acá tiene algo para decir Hernán hace rato y sí, que va a hacer que esta teoría gane. No, me estaba imaginando al Patovica. Yo lo que estuve buscando son algunas recetas porque vi que la gente se enganchó mucho la semana pasada con las recetas caseras que dimos. Miles de mails. Llegaron miles de mails. Una era para detener la caída del pelo, que era con caca de gallina. Caca de gallina. Y se ríe porque no estuvo. Podemos traerle al compañero Alonso otras recetas bilardistas para conquistar mujeres. Sí. Pero Franco también es bilardista. Que son cosas arteras, ¿no? El hechizo vale también. Yo creo que acá, habiendo dos. La macumba. Habiendo, claro, pero el bilardista vale, es eso. El bilardista. El bilardista recupere a su novia. El bilardista es el celoso que la manda a seguir. El bilardista es el. No, ¿por qué? Sí, pero el bilardista es una estigmatización típica del. El melotista, llorará en el bar con algún amigo y dirá, me parece. Y bueno. Pero eso, a ver, llame al recupera a su novia ese. Claro, eso es lo que ya sí, que está pegado en la estación, sí, donde hay un tipo haciendo señas. Pero te lo reparte el mismo tipo que hace señas. Sí, que es un bilardista. Ahora, habiendo dos bilardistas declarados y dos que adherimos a la postura menotista, creo que tiene que desempatar una sola persona, que es la que está detrás de la cabina, y tiene que decir, uno, si levanta un dedo es bilardista, si levanta dos es menotista. Uno, vamos. Bien. Ha ganado el bilardismo. Este es el país. Que festeja el resultado. Pepo pam, dale. Está muy bien, está muy bien. Para mí entendió mal, pero bueno. Estamos acostumbrados a la derrota. No es sucia. Bien ahí. Hemos perdido haciendo lo mejor que tenías. Ay, qué lindo que es ganar así. Pero perdemos. Qué lindo que bien, es ganar así. 3-2. Bien. Un gol en el último momento. Centro, la peina en la primera parte, llega el segundo palo, pim, adentro. Nosotros vamos a festejar, los demás se van a su casa. Cómo me gusta el gol de córner, papá. Bueno, esto es una clara muestra. De hecho, algo que caracteriza también al bilardismo es la burla luego del triunfo, ¿no? Da. Burlarse del pepo otro. Pepopa. El soborno, el bidón de Bran. El bidón de Blanco. Ay, el bidón de Bran. En esta polémica, el señor Franco se enoja con seriedad. Se tiene que tranquilizar, yo creo que le va a hacer mal. Ahora a, que recuperó la voz, está más como. Claro, ahora recuperé la voz. La semana pasada. Estaba dicho. Estaba complicado por gritar un gol que no fue. En offside. Muy bilardista. Muy bilardista. Bueno, está muy bien. Bueno, habiendo perdido la discusión, como buen menotista lo aceptamos. Pero aparte, como buen menotista. Acá hay una foto. Perdimos como. Gesto, paquete. No. Como buen menotista, perdimos de la manera más cruel, ¿no? Desempató una dama. Y nos dijo, muchachos, córranse, cerró la puerta y nos dejó afuera de la fiesta, muertos de frío abajo de la lluvia. Bueno, abajo de la lluvia, muertos de frío, y habiendo perdido la batalla, nos vamos a ir a un breve corte con la siguiente canción. Entonces yo te diré tranvías hacia mi tierra que se resfría y está en mi para de hacer mi día. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar, yo sé que tú me dirás. Muchas gracias. Chao. Bien, continuamos en el tercer arquero. Pasaban Rubén Rada junto a No te va a gustar. Dedos, recordando también nuestras vías de comunicación, nuestro Facebook es Radio Che Todo Junto, mientras que nuestro Twitter es arroba Radio Che OK. Muy bien, terminamos la discusión habiéndola perdido, menotistas, bilardistas. La vamos a retomar en algún otro programa. Esperemos con vamos a traer algún bilardista y algún otro menotista. ¿No? Sobran bilardistas así. Bilardistas están en todos lados. Abrimos la puerta y aparece un bilardista. Los menotistas es un poco más difícil de encontrar. Porque cada vez son menos. Claro. Puede ser. Claro. Sí. No decimos que no, puede ser. Es como el enganche. Habiendo saldado esta discusión, de momento vamos a ir a tu noticia de la semana. La sección que más le gusta a Franco Barrios. Y es por eso que él trajo la siguiente noticia de la semana. Bien, aquí está la noticia que al menos yo seleccioné para esta semana y es la siguiente. Mujer denuncia a la policía que una paloma la acosa. ¿De qué manera la acosa la paloma? A eso es lo que voy. ¿La va picando o no? Una mujer en la ciudad alemana de Darmstadt informó a la policía local que una paloma... ¿En qué ciudad, perdón? Darmstadt. Ah, no conozco, pero... Es de parte de la Alemania comunista. Cerca de Múnich. Sí. Seguro la editor Kingst es... Prosiga. El 60. Informó a la policía local que una paloma no deja de acosarla, vigilarla y merodear su hogar todo el tiempo. Abrimos el juego. Lo de merodear me resulta un poco. Y la paloma estaba ahí, viste. ¿Cómo la mujer está segura de que la paloma es la misma? Eso también es una buena pregunta. La exasperada mujer. O denuncia a la paloma como especie. Porque es distinto. Yo no puedo decir, los perros no paran de acosarme. Para decir, tal perro... Evidentemente la tenía identificada. Y todos sabemos lo acosadoras que son las palomas. A ver, ¿alguien acá sufrió algún acoso de una paloma? Lamentablemente no. Y eso no hace más que no llenar mi autoestima. ¿No? Ah, no saben lo que pero es. Pero yo sí conozco una paloma que fue acosada por Santiago Alonso. Pero no pudo hacer la denuncia. Bien. Es terrible. El acoso de la paloma es... Es terrible. La exasperada mujer dijo a los oficiales que la paloma había estado acosándola de manera constante durante las últimas 3 semanas. Además, declaró que el malvado pájaro había estado frecuentando en su jardín y en su terraza y parecía estar buscando algún tipo de relación con ella. Yo te dije, son terribles. La paloma es femenino, si no sería el palomo, ¿no? El palomo usuriado. O sea que había una paloma... Queriendo tener una relación con una señora. Con una mujer. Sí, bueno, las señoras suelen ser mujeres. Las que yo frecuento, no sé las que frecuenta usted. No sé. Son mujeres también. En su denuncia, la señora afirmó que cada vez que abre la puerta de su casa, la paloma se mete inmediatamente en su hogar. ¿Y para qué abre la puerta de su casa? Y bueno, una abre la puerta, no puede vivir en esa, no puede salir por las ventanas. La paloma no sabe que es de la señora la casa. Sí, bueno. La paloma, ¿cree en la propiedad privada? Es una paloma comunista. Yo creo que esto es el fantasma del comunismo. ¿En qué país? Alemania. Bueno. En Alemania, bueno. Y estamos hablando de la ciudad de Darmstadt. Nos estamos alemanizando, señor. Muy bien. Esta es una noticia que le caería muy bien. Y queremos seguridad también. Pero estamos en Argentina, no en Alemania. Déjelo a los alemanes que le protesten a Merkel este tema. ¿Usted qué opina, Alonso, de la paloma esta? Lo pensativo. Yo estoy del lado de la paloma porque seguramente la mujer la provocó. Entonces es una víctima en todo esto. O sea, ¿usted sabe esto si la mujer, por ejemplo, tomaba sol desnuda? No, es algo que la noticia no da, pero lo podemos averiguar. De todas maneras, yo pongo el acento en lo siguiente. Tengan cuidado con las palomas. Muy bien, tendremos cuidado. Y pasamos a la noticia del señor Alonso. Aumento salarial por hacerse un tatuaje de la empresa. Este es el titular. Eso está muy bien. La agencia de bienes raíces Rapid Realty de New York ofreció a sus empleados un aumento del 15% si se tatuaban el logo de la compañía. Cito aquí. La empresa no debe tener los mejores sueldos, ya que más de 40 empleados decidieron que un poco de tinta en el cuerpo vale tanto la pena como otro tipo de tinta, en este caso en un cheque. O tiene muchos empleados. También. Pero al parecer, el dinero no es el único motivo. Según Robert Trezza, un empleado de esa firma, la iniciativa del manager Anthony Lely es, y aquí cito entre comillas, una buena oportunidad para mostrar compromiso con una empresa que logra que la oficina sea un lugar divertido al que ir cada día. Por otro lado, Loli no parece predicar con el ejemplo, ya que todavía no tiene su tatuaje con el logo verde y negro de la empresa, por más que ya 20 empleados se hayan hecho dicho tatuaje en una nalga, la nalga derecha, puntualmente. Aunque ha dicho que lo hará eventualmente, el gerente no especificó si a él también le corresponderá un aumento salarial y en qué nalga se haría este tatuaje. Tiene que ser en una nalga. La empresa tiene que ser en una nalga. Condición. Lo que pasa es que hay bonificación, hay digamos distintos, distintas subas. Ya, pero paga menos. Hay suba salarial dependiendo en qué lugar se encuentra. Correcto. Siendo la nalga el lugar, digamos, más cotizado, si se me permite el término. Pero es extraño porque uno presume que el objetivo que persigue la empresa es que se vea. Es que se vea. Sí. Como una publicidad. Salvo que la empresa sea, no sé, de gel íntimo. No, la empresa es de bienes raíces, dijo. Claro. Ah, porque no sabía bien lo que era. O sea, un tipo va a vender una casa y bienes raíces son los que muestran las nalgas. Para comprar una casa necesitas. Se bajan los pantalones para vender una casa. Y ahí está. Y ahí enraiga el asunto. Y te rompen el. Echa raíces ahí. Claro. Todo tiene que. Uno generalmente echa raíces después de que ha visto alguna que otra nalga. Bien, claro, seguramente. Hay quien nunca echa raíz y quiere seguir. Y hay quien las vende. ¿Las nalgas? Las raíces. Y las nalgas también. Las nalgas también. Nalgas también. Sobre todo. Bueno, hay milanesa de nalga, ¿no? Es un dato. Es un dato de la realidad. Bueno. Es una noticia inquietante, ¿no? Sí. Bueno, en este momento estamos echando al tatuador. Sí. Radio Che, que viene acá. Claro. Que viene a tatuarnos la nalga. La nalga. Al trompetista ya se la tatuó la nalga, porque el trompetista, recordemos que está encadenado. El grupo iraní que comanda esta radio lo tiene encadenado y no pudo hacer nada. Así que está tatuado en la nalga ya con el logo de Radio Che. Pasamos a la siguiente noticia, señor Hernán. Y en este caso se trata de un granjero que fue atacado y comido por sus propios chanchos. Cría chanchos y. Es te un comerán granjero la nalga. Estadounidense que fue devorado por sus propios cerdos en una granja de Oregón. Qué desagradecidos. Este país, que este país es Estados Unidos, como no podía ser de otra manera. Era la granja de Orwell, ¿no? Los investigadores suponían que el hombre había desaparecido. O sea, bueno, desapareció. Después de 100 días, claro, terminó desaparecido. El tipo está desaparecido. Pero los familiares encontraron su dentadura en el chiquero. No sé cómo la identificaron. Dice, los restos dentales y algunos huesos de Terry Vance Garner, de 69 años, fueron encontrados el miércoles pasado, ayer. Claro. En el chiquero donde sus cerdos lo comieron por accidente. ¿Cómo lo comen? ¿Cómo por accidente? Por accidente. Claro. Le mordí una pierna. Pensaron que era una sandía. Claro. No, quizás por le accidente. Pidieron disculpas. Por accidente lo hirieron. Y dijeron, bueno, ya está. Claro. Una mancha más alta. Se recupera y nos mata. De ahí comámoslo de una. Esto de accidente me llamó la atención. Hasta donde sabemos fue un horrible accidente, vuelve a repetir, ¿no? Un fiscal del distrito. Un cerdo, pensé que iba a decir. Pero es un descubrimiento tan sorprendente que tenemos que investigar todas las posibilidades. O sea, ¿cuántas posibilidades? ¿Cuántas y posibilidades depende de cuántos cerdos tenía el señor? Claro. Para mí fue ese rosadito. El que estaba un poco manchado. Sí. Que tiene los dientes ensangrentados. Al parecer, todas estas son hipótesis, porque nadie lo vio. Bueno, pero cuenta como evidencia siempre. El hombre fue a alimentar a sus cerdos. Primero la no, había... vaya que los alimentó, ¿no? Claro. Primero le había dado de comer a... Vengo a alimentarlos, dijo, y se iba sacando la ropa. Le había dado de comer a otros animales, a las gallinas, etcétera. Alimentó a los cerdos, y algunos de los cuales pesan alrededor de 317 kilos. Pero unas horas después había desaparecido. Uno de sus familiares lo buscó en el chiquero y encontró restos de su dentadura y huesos. Y la, hasta la ropa se comieron entonces. Dijo, porque... este hueso es del tío Terry, dijo uno. Este fémur lo conozco. Los forenses que entienden el caso, porque parece que hay forenses que entienden y forenses que no entienden. Aseguraron que podía tratarse del desafortunado desenlace después de que Garner hubiera sufrido un ataque cardíaco. O sea, el tipo primero se murió aparentemente y después se lo comieron. Y pero entonces no tiene ninguna importancia. No hay delito. No hay delito. Es como la paloma. Sí. ¿De qué se la puede acusar? Pero los investigadores no descartaron un ataque por parte de los cerdos a su cuidador, debido a que los animales habían mostrado una actitud belicosa en el pasado. Ah, habían ido a la guerra los chanchos. En el pasado. En el pasado. Viajaban en el tiempo. Fueron a Vietnam. Bueno, hay que tener cuidado con eso, cerdos. Así que, el consejo es que no tenga animales. O que los tenga, pero no les dé de comer. No, pero ese está peor. El consejo peor. Sería no les dé de comer a sus animales. Hay estudios que dicen que si no les das de comer, aumentarían las chances de que se lo quieran comer a uno. No, pero hay estudios para todo. Hay dos cosas. Que no hay que darle de comer a los animales y no hay que prestarle atención a los estudios. Pero, por ejemplo, usted que quería tener un mono... ¿Y le daría de comer? ¿No le daría de comer entonces al dicho animal? No, porque el mono es un ser. ¿O lo acariciaría? El mono es un ser que. Yo tuve un mono en una época. El mono es un ser que sabe valérselas por sí mismo. ¿Cómo se llama? Se llamaba Chirolo. Era el mono Chirolo. Y él. Él sabía. Pedía comida a la roticería. No, pero ¿cómo la roticería? Usted sabe que está penado por la ley tener monos, ¿no? Ah, pensé que pedir comida a la roticería. No, hay ciertos animales. Yo estudié veterinaria 2 semanas. Y hay ciertos animales que uno no puede tener. No pueden estar en cautiverio. Tienen que estar en su hábitat natural. Y el mono es uno de ellos. No puede estar en cautiverio. Mire, usted, a mí no me importa. ¿Usted vio cómo vive Gonzalo? Es casi un hábitat natural para un mono. A mí me han dicho que al mono, venían a visitarlo al mono y le decían, usted no puede tener a este hombre aquí. Esta no es su hábitat natural. Y querían que yo me mude, y con lo cual le quedaba todo al mono. Ese fue el motivo de nuestra separación. Claro. No, yo le dije, nada, te vas a tener que ir Chirolo porque la gente me va a echar a Messi. Pero bueno, cambiando el ángulo de la información, voy a leer una noticia que poco tiene que ver con monos. Pero que sí tiene que ver con lo que muchas veces hablamos con... nuestros amigos Hernán y Santiago, de cómo sería ese país ideal, el reino ideal, el imperio que nosotros gobernaríamos, porque sería más bien un imperio, una tiranía, ¿no? Sí. Escuche esta noticia atentamente. Multan a una octogenaria por su lentitud al cruzar la calle en Australia. Muy bien. Muy bien. ¡Ese es el país que queremos! Nosotros que... A veces, en alguna oportunidad hemos juntado firmas como la gente del FAP para que se genere la ley por el impuesto al discapacitado, ¿no? Que estorba todo el mundo. Esta noticia nos genera muchísimo. Gran satisfacción. Pero igual ahora los voy a amargar, porque miren el desenlace de esto. Esto que empieza como un acto de justicia. Multan a una octogenaria por su lentitud al cruzar la calle en Australia. Octogenaria, una mujer de 80 años. Claro, sí. Sigue de otra manera. Dice, una australiana de 83 años, que había sido multada por haber atravesado una calle de forma demasiado lenta, finalmente no pagará nada. Entran por una puerta y salen por la otra. Claro. Pues la sanción fue anulada por absurda, informó el viernes la prensa. Informó mañana. Así estamos. Esto fue mañana. Pat Gallen... que camina con la ayuda de un bastón, encima tiene ayuda, claro. Mientras todos los demás no tienen, ella tiene ayuda. recibió una multa de $30, que acá me informa la productora, serían 19 euros más o menos. 500 mangos. Por no haber usado el camino más directo para cruzar. Cruzó donde se le daba la gana. En una calle de su ciudad, ¿no? Esto sigue, dice la anciana. No sabía si debía reír o llorar. Todo el mundo pensaba que este asunto era tan absurdo, en particular para alguien de su edad, declaró una de las amigas de la anciana, que era otra anciana, que seguramente también cruza. Octogenaria, seguramente. Sí. También. La policía indicó que la multa, impuesta por agentes que estaban de paso por la ciudad, agentes serios y comprometidos con el orden, con el país, fue destruida teniendo en cuenta las circunstancias y la emoción de la población. El asunto se arregló, la policía se ha excusado, todo el mundo rió y ahora hay que olvidar, declaró por su lado la vieja esta. No hay justicia. ¿No? O sea que cometió... A ver, no pagó. Esto estamos confundiendo libertad con libertinaje. Eso está pasando. Y es que las mujeres ya avanzada, una cierta edad... Las viejas. Creen que tienen impunidad para ciertas cosas y una de esas es cruzar la calle. Enhorabuena de que se haya tomado esta decisión a pesar del mal desenlace. Y tienen la costumbre, estos seres que nosotros desearíamos exterminar, de dar por supuesto que la persona que está detrás suya en la cola del banco, en la cola del almacén, tiene ganas de hablar, ¿no? Entonces se da vuelta, te mira y dice, oh, esto así no va, ¿eh? Buscando el diálogo para empezar con todo, ¿no? A despotricar contra el sistema. Que ya eso solo en la tiranía nuestra valdría el estacamiento. Sí, sí, sí. Que empieza ya en el 89 con Alfonsín y la pucha. Tenía 4 años, señora. Y encima cruzan mal la calle. Claro. Y muy despacio. Primero es cruzar la calle, después van a ir por los asientos en los colectivos. Yo advertí. Pero aparte hay gente que no tiene de qué preocuparse. Gente que ni siquiera tiene que ir al baño, lleva pañales puestos, hace donde quiere. ¿Qué hacen despiertos a las 7 de la mañana? No tiene que hacer la cola en ningún lado. Pase, señor. El mundo vive para servir a estas personas que nada han hecho por nosotros que podamos comprobar. Y encima uno tiene que tener cuidado de no pisarlas si cruza la calle a 2 por hora. ¿No? Un saludo para mi abuela. Un beso grande. Sí, a mi abuela también. Pero la pregunta es, un beso a Ofelia totalmente. ¿Qué hacen a las 7 de la mañana de un martes dando vueltas por una plaza? Buscan la manera de estorbar lo más posible a la sociedad. Están buscando que los acose una paloma. Claramente, porque si no, ¿qué van a hacer a esa hora? Sí, yo creo que... Para ir a hacer una denuncia y molestar y estorbar al sistema judicial. La paloma es viva. La paloma se da cuenta. Claro, se da cuenta. A propósito, que la vieja se sienta. No acosa al buscón. ¿No? La paloma acosa. No tiene sentido acosar a alguien que está esperando. Que ¿Cuántas veces hemos visto a viejas sentadas en los bancos, abiertas de piernas de par en par? Y la paloma se va volando. No, la paloma no agarra viaje. Usted es bastante mirón. ¿Usted dónde anda mirando? ¿Qué plaza frecuenta? ¿Qué plaza pasa eso? Pasa constantemente. ¿Pero usted en qué país vive? En uno de los... ¡Pero por favor! Yo, trato de no mirar. Usted va muy atento a las ancianas. No, mira, es el paisaje que ¿qué más le gusta? Ya lo ha dicho todo. Yo en ese caso, camino mirando el piso. Siempre, cuando tengamos nuestro país... Este tipo de gente que es un estorbo a la sociedad va a ser devorada por los chanchos. Sí, que eso estamos a comprar. Y cuando usted envejezca, ¿qué va a pasar? Y después, no, las leyes van a ir cambiando. Las leyes son para los otros, ¿no? Claro, para los que gobernan. Después vamos a comprar alguna especie de otro animal salvaje para que devore a los chanchos, ¿no? Y después, con esos animales, ¿qué hacemos? Claro, como en los Simpsons. No, eso no sé, los dejamos. Está bien. Bueno, esta fue una noticia de la semana, bastante polémicas todas. Tendríamos que venir ahora con la sección de cine. Yo no sé si usted tiene armada una columna. Sí. Lo que sí, lo vamos a interrumpir en breve para ir a un corte, pero después va a poder proseguir. Así que adelante, esta es la columna de cine de Santiago Alonso. Perfecto. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de dibujos animados. Pero sucede lo siguiente, una noticia para aquellos desprevenidos. Los dibujos animados hace tiempo que ya no son solamente para chicos. Y vamos a recomendar algunas series y trazar un poco una seguidilla de hechos que fueron pasando en la tele en los últimos años que tienen que ver con esto, con Animación para gente grande. Vamos a ir a los años 90. En los años 90 todos teníamos 10 años, 11 años aproximadamente. Y la televisión abierta seguía pasando series que sí eran para chicos, como por ejemplo Meteoro, He-Man y un montón que a nosotros nos gustaban. Ahora, paralelamente, el cable estaba llegando a los hogares argentinos y llegaban canales como por ejemplo MTV. MTV que no era lo que es ahora, que es un desastre lleno de realities de chicos ricos con problemas, pero que en este caso, y en esa época, era un canal semicontestatario. ¿Por qué? Porque pasaba videoclips que acá no se veían, porque pasaba justamente distintas series que respondían a un público adulto y adolescente que estaba ávido de ver otras cosas por fuera de los productos para niños que se veían en la tele abierta. Se pasaban series como The Critic, una serie que habremos visto más de una vez, que era de los mismos productores de Los Simpsons, sobre un crítico de cine depresivo que vivía en Nueva York y que se ocupaba de destrozar películas y teniendo en una vida por demás solitaria. Pasaba series como The Max, que no fue muy conocida, pero fue la historia de un antihéroe existencialista, y Beavis y Butthead, que son dos íconos de la cultura rockera de los 90, dos muchachos hiper descerebrados que se ocupaban de larvear la mayor cantidad de tiempo posible y que querían básicamente tener relaciones sexuales con alguna señorita al mismo tiempo que asistían a la mayor cantidad de festivales de rock posible. Beavis y Butthead, los tienen más o menos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió acá? En Argentina llegaron estos personajes en el canal Telefe, el canal de las pelotas, uno de los pocos casos en los que una serie de animación para adultos, adolescentes, llegaba a la pantalla local. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Dato de color lamentable. En la Argentina se pasó esta serie, pero argentinizada con un doblaje local, o sea, la traducción de lo que veíamos, de lo que podíamos llegar a ver del original, era una traducción argentinizada, con contenidos locales, con chistes muy tinelizados, porque quienes hacían las voces de los personajes eran dos conductores de Videomatch, una cosa así. Entonces, en un contenido que se perdía. Por ahí, el original de Estados Unidos te pasaba un videoclip de Ozzy Osbourne y acá te ponían, no sé, a Fernando Bravo, boludeando, cosas así. ¿Cuál es el error que cometen los canales de televisión locales? Es que venden en muchos casos series para grandes, vendiéndolas como series para chicos. Digamos, el caso más fuerte de esto es el como pasa con Los Simpsons. Los Simpsons, históricamente, Telefe la vendió como una serie para chicos, para nenes, de pasar la tarde, tomar la merienda y mirarlo a Bart haciendo de las suyas. Digo, por supuesto que Los Simpsons va a tener un capítulo aparte, porque ya de por sí merece una columna entera, pero es una serie que, en definitiva, digamos, va creciendo con vos. Cuando vos tenés una edad determinada, vas comprendiendo algunas cosas, por lo general las más básicas, y después, cuando pasa el tiempo, entendés que la mayoría de los chistes tienen que ver con películas como El Padrino, Cabo de Miedo, entre otras. ¿Sabés que cuando era chico a mí no me dejaban ver Padre de Familia? Y es lógico, porque Padre de Familia nunca fue para chicos. No. ¿No? Y viene a colación de lo que vos decís, justamente. Exactamente. Pero también es verdad que Los Simpsons, al principio, sí, a lo mejor el tipo de humor era para chicos. De hecho, el protagonista era Bart. Exactamente. Y estaba basada más en sus, ¿es Bart o Homero? En sus travesuras. Después Homero fue como ganando cada vez más espacio en la serie. Te lo pregunto igual a vos, que sos especialista en esto. ¿Cuál es, Bart o Homero es el verdadero protagonista? Con el tiempo es como dice Hernán. Primero fue... y también yo aprendí eso. Con el tiempo todo es como dice Hernán. Es cierto, pero creo que el protagonista siempre fue Homero. Lo que pasa es que, claro, al ser nosotros chicos y el haber visto Los Simpsons por primera vez en el año 92 cuando llegó acá a la Argentina, nosotros nos identificábamos con un personaje, entonces ahí venía la asociación. O sea, para nosotros históricamente fue Bart y después fue siendo Homero, lo que los adultos no lo interpretaban nunca de esta manera. Pero bueno, de Los Simpsons ya vamos a estar hablando en otro momento, porque tiene una cantidad de bajada y de humor político que uno va descubriendo conforme el paso de los años. No sé si ustedes recordarán o si lo han visto alguna vez. No. El canal Cartoon Network en los 90 pasaba un programa que se llamaba Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Sí. Que era justamente una caricatura de los 60. Que tenía su programa. Que tenía su programa de entrevistas. Somos más viejos. Exacto. Claramente. Era un ciclo de entrevistas excelentemente editadas donde armaban una especie de set de televisión y era el personaje el que entrevistaba famosos interesantes, qué sé yo, desde Korn, Radiohead, rockeros, entre otros. Sí. Esto se veía en Cartoon Network en los 90. Eran muy pocas las cosas que llegaban. Y después con el tiempo fueron llegando otras cosas, ya yendo más al año 2000, donde ahí empezamos todos a tener un poco más claro todo. Llega South Park. Yo no tuve claro nada en el 2000. Pero bueno, llega South Park, que fue inicialmente... South Park fue recordada por todos como la serie donde estaban los nenes que puteaban. Sí, que puteaban. Básicamente. Transgresora. Bastante. Y digamos que rayaba los límites de lo incorrecto a más no poder y muchas veces se iba de mambo mal. Pero el caso de South Park llegó también a la televisión argentina de la mano del canal Azul Televisión, que no es más ni menos que Canal 9, cuando era de empresarios australianos, que South Park fue un corto que vio la luz a través de copias que se hacían en videocassettes. Sucede que a los dos creadores, Trey Parker y Matt Stone, un ejecutivo de la cadena Fox, con mucha guita, les dice: muchachos, a ver, quiero que hagan para mis amigos un pequeño corto de animación divertido, yo se los garpo. Lo que hicieron los pibes fue recortar con cartulina los personajes e iban animándolos cuadro por cuadro. Y les hacían decir cualquier tipo de barbaridad. El primer capítulo, o sea, eso que fue dando vueltas por todos lados, fue una historia donde los protagonistas se preguntaban cuál era el sentido de la Navidad y mostraron un enfrentamiento entre Jesús y Papá Noel. Con el tiempo se fueron haciendo copias de ese capítulo especial que duró apenas 7 minutos hasta que un día llegó este ejecutivo de Fox y le dijo a los muchachos: che, la gente de Metallica, la banda Metallica, dice que tu video estuvo espectacular. Y con el tiempo fueron consiguiendo una serie regular. Si quieren, después de la pausa hablamos un poco de eso, vamos a hablar de Futurama, vamos a hablar de Padre de Familia, vamos a hablar un poco de anime y un par de cosas más. Protagonistas de South Park aparecen en una entrevista en un documental de Michael Moore, que es Green for Columbine, porque ellos surgieron justamente de esta escuela donde se produce una de las primeras masacres, así, sí. De un estudiante que entra con un arma y mata. Exactamente. Está muy interesante lo que dice, que me lo olvidé. Lo tenía claro en el 2000, pero me lo olvidé. Nada, pero está bueno para volver a pasar por ese lugar. Sí, lo que dice Don es muy cierto, porque tanto South Park como Los Simpson, como en menor medida Padre de Familia, tienen una vuelta más en cuanto a la crítica social que hacen respecto de su sociedad. ¿Qué sucede? La mayoría de los norteamericanos son mostrados como Homero, como Peter Griffin o como los mismos protagonistas. Y vos, cuando vos ves algunas noticias que llegan de ahí, te das cuenta de que hay bastantes similitudes. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de South Park, de Futurama, otra creación del muchacho que hizo Los Simpsons. Vamos a hablar de animación, de películas y un par de cosas más adelante. Vamos a desordenar un poco todo, pero ahora vamos a poner una canción, la siguiente. Mimi Maura sonaba en el tercer arquero, Amor. Muy bien, y ahora le damos continuidad a la columna que interrumpimos mientras Alonso deja el cómic que sí. tiene en la mano y prosigue con su columna. Sí, lo que tengo acá en la mano es una revista que se llamaba Revista Láser, que salía en los 90 y parte del 2000, que justamente hacía una cobertura de series y animación para adultos. Pero justamente vamos a meternos un poco en animación en 3D y quiero recomendar un corto que ganó el Oscar a Mejor Corto de Animación en el año 2010, que se llama en realidad Logorama. También hablamos de animación experimental, animación que no es precisamente para chicos, que va a un par de niveles un poco más para arriba en términos de edad, y Logorama nos presenta justamente una guerra y un mundo de marcas. O sea, nos presenta a todos los personajes animados de distintas marcas conviviendo en un mundo ficticio, donde por ejemplo el payaso de Ronald McDonald roba un banco y el logo de Peugeot va a buscarlo porque es policía, por ejemplo. Entonces te muestran toda esa persecución en un mundo de logos, que realmente está muy bien hecho con animación en 3D. Está en YouTube, si quieren buscarlo, lo buscan como Logorama. No dura más de 15 minutos y realmente vale la pena verlo. También hablando, ese corto, perdón, sí. ganó un Oscar, ¿no? Ganó un Oscar en el año 2010, Mejor Corto de Animación. Lo acaba de decir. Búsquenlo, Logorama. Ah, lo había dicho, ¿eh? Sí, sí. Discúlpeme. No pasa nada. Logorama. Logorama se llama, ¿no? Logorama, exactamente. Vamos a hablar también de otras series. El caso de, por ejemplo, Futurama. Futurama fue una serie. Porque ahora no está en el aire, porque su sexta temporada terminó y no se sabe si va a seguir. Que es del mismo creador de Los Simpsons. Diferencias varias, pero el humor es más o menos similar. Nos presenta una historia de un típico perdedor, no tan distinto a uno que por un accidente termina congelado en una cabina de refrigeración y máquina del tiempo y termina por un accidente siendo trasladado al año 3000. En ese marco bastante curioso que llama la risa y llama el espanto, este personaje va a interactuar con los personajes de ese milenio mucho más adelante que él. Interesante decir esto, Futurama transcurre en un universo que es más real que Springfield. Springfield, en el caso de Los Simpsons, es un pueblo como puede ser Ituzaingó, como puede ser cualquier otro. Futurama transcurre en un lugar que existe, que es Nueva York. Entonces ahí vos ya podés meterte con algunos chistes muy de la cultura ya más universal. Vamos a hablar también de animación. Animación en este caso, de animación japonesa. ¿Cuánto, y acá abro un poco la pregunta, ¿cuánto han visto ustedes de anime japonés? Robotech, Los Caballeros del Zodíaco, es nada. Bastante. Bien. Los supercampeones. Después de eso ya me mandaron a trabajar. Perfecto. Muy bien, ¿qué más? Dragon Ball, Supercampeones, Caballeros del Zodíaco. Medio. ¿Qué otra más? Robotech. Pero usted es japonés. Yo nací en Japón. Ah, yo lo empecé a sospechar. Claro. Cuando vino descalzo y comiendo arroz. Pero los japoneses hacen series y las exportan. No las ven allá. Ah, ¿no las ven allá? Allá ven televisión. Allá miran el chavo. Allá ven a Andrea del Boca y Natalia Oreiro. Claro. La cuestión es justamente, recién Hernán hablaba de algunas series, algunas que son para chicos y otras... no tanto, pero también recomendarle al oyente que busque algo de anime japonés en YouTube como para tratar de conocer alguna historia, porque justamente volvemos a esta premisa, digo, por más que esté dibujado no son series precisamente para chicos y realmente tienen historias no tan distintas a las que puede tener Lost, Doctor House, Prison Break, entre otras, o mismo Juego de Tronos. Digo, busquen animación japonesa, acá han llegado algunas series que él que Hernán recién muy bien detallaba. Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, una serie que no era ni es para chicos por lo sangrienta que era, sí, y salía por la pantalla del viejo ATC en el 95. Yo le voy a tirar un dato. Yo tengo una sobrina que tiene 5 años de edad y va a todos lados con una película, no a todos lados, pero la tiene en la casa de mi madre, que es su abuela, que es una animación japonesa que me pareció bastante interesante. No recuerdo el nombre, pero yo le voy a decir de qué se trata y usted seguramente lo va a saber, lo va a dilucidar. ¿Qué es un japonesito pelado que tiene como un tatuaje en la Avatar. Frente? No. La leyenda de Gang, sí, es que, Avatar. Que controla el fuego, el... ¿Es el Avatar? Avatar? No, Avatar son los que se pelean con los dinosaurios. Son otros Avatar. Bueno, y bastante interesante. los niños tienen esto de ver lo mismo 8 veces la misma tarde, con lo cual le puedo decir hasta los diálogos que tienen, pero la historia en sí me parece que es bastante interesante. Es buena, es eso verdad. Es todo lo que tenían para decir. Salió una película, pero no animada en este caso, sino actuada, ¿no? Que sí, que se llamó El Último Maestro del Aire. El Último Maestro del Aire. Sí, que la dirigió... No le fue tan bien. Sí, no le fue muy bien. Más allá de que quien la dirigió fue Night Shyamalan, que está teniendo algunas películas que vienen realmente muy bien y otras que la verdad que... Últimamente Nyash no deja mucho que desear. Sí, pero bueno, la cuestión es esta. Vamos a recomendar, como para pasar en limpio, que vean algún capítulo de South Park. Digamos, una serie que no es para cualquiera. Sí. Los niños putean. Hay humor, por supuesto, incorrectísimo. Humor negro del peor que puede llegar a ver. O del mejor, depende de cómo lo vean. O del mejor. Si uno lo ve pensando en que es un delirio total, puede que no sea tan ofensivo. O sea, busquen un capítulo de South Park. Busquen, por supuesto, algún episodio de Padre de Familia. Inicialmente que se la había catalogado como una copia de los Simpson, Padre de Familia, porque claro, el arquetipo familiar era bastante parecido. Un tipo parecido a Homero, una especie de Marge también. ¿No nombraste a Los Reyes de la Colina también? Los Reyes de la Colina. Muy similar. Es una serie que la creó un tipo llamado Mike Judge, que es el mismo de Beavis y Butthead. Los Reyes de la Colina estuvo durante muchísimos años acá, que cuentan también la historia de una familia sureña de Estados Unidos que... Sin sabor era, ¿no? Sí, una serie de un humor que la era verdad un que un bife chorizo, ni bien ni mal diría Maradona. Claro, una serie cuyo humor yo nunca entendí porque pareciera que es un humor muy, muy de la pasividad, muy de reírse de que no pasa nada. Claro. Busquen un capítulo de Reyes de la Colina, a mí la verdad que no me ha gustado demasiado. No. Se vio acá subtitulada y se vio acá en castellano y sigue pasándose, creo que por FX. Del creador de Beavis y Butthead. Pero en el caso de Padre de Familia, que es, digamos, algo que superó la popularidad que hoy tiene Los Simpson, simplemente porque Los Simpson directamente ya están a punto de terminar. De hecho, hubo dos transiciones con el caso de Los Simpson. En el caso de América Latina, cuando cambiaron las voces, digamos, se resintió bastante la cosa. Sí. Y cuando Matt Groening, el creador, dejó de tener participación activa en la escritura de los episodios y ejecutivos y guionistas de la Fox se hicieron cargo, estupidizaron bastante la trama, sí. Le quitaron un sabor político que tenía antes y referencias a cine que ya no están. ¿Cuál es tu...? Darle un vuelco más violento, ¿no? Sí. Más grosero. Sí, más soso, si se quiere. Para mi gusto, desprestigiaron un poco el personaje de Homero también. Lo hicieron menos inocente, más... Sí, eso tiene que ver más cruel. Más con la psicología del personaje que tiene que ver justamente con Homero, que en la versión que veíamos, en la versión de los 90 y de principios de los 2000 hasta el 2001-2002, Homero Simpson se permitía tener cierto grado de, como decimos, de inocencia, de bondad. La va con la patineta y... De estupidez un poco graciosa, que tiene que ver además con el amor por su familia y tener ciertos principios. El Homero Simpson estupidizado con los guiones de escritores de la Fox... Lo pintan a Homero como un tipo mucho más cínico, más perverso, carente de toda emoción, claro, afectiva. Yo para ver eso, prefiero ver Padre de Familia. Yo fui uno de los que emigró hacia Padre de Familia. Tal cual. Es que es el público lógico. O ves los favorito. Capítulos viejos de los Simpsons. Sí, el que a mí más me gusta es el de Javier, ponele. No sé si te acordás. El de... Todos lo sospechaban. Mi religión sí, es sí. Esa. Todos están enfermos, sí, y no es gripe gordito, sí. El mundo se volvió gay y se arrancó el tema de Everybody Dance Now y bajan las cositas, se ponen a bailar. Exactamente. Ese es genial. Trabajamos y nos divertimos, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa con Padre de Familia? Es lo que dice Hernán. Padre de Familia nos presenta ya una actitud toda bizarra, donde uno ya de por sí parte de la premisa de no tomar en serio la serie. Sí, ya desde el punto hay un perro que habla. Hay un perro que habla, digo, nada es real y uno se mete en ese juego donde una típica familia norteamericana vive en un barrio llamado Quahog, también, no tan diferente a Springfield, pero con toques de humor, mucho más de humor físico, muy efectivo, y de sacar de la galera situaciones totalmente inverosímiles, sí. Donde el personaje empieza a comparar cosas que le suceden en ese momento con cualquier otra cosa. Y dice cosas como, por ejemplo, esto me hace acordar la vez que tuve que patearle en la cara a una jirafa. Y justamente, jugando con los tiempos, te muestran justamente esa escena a la que hace referencia. Por ejemplo, más allá de... Sí, es un recurso que utiliza bastante. Vos tenés, por ejemplo, en el caso de Padre Familia, tenés un personaje que se asume como un pedófilo. Y va mucho con ese... El viejo. Con ese perfil que es el viejo. El cura. No. No es un vecino. El vecino. Pero ¿por qué uno no se indigna? ¿Por qué sabe básicamente a dónde va? esta serie que se llama Padre de Familia, que tiene muchas temporadas, que la han levantado justamente por pedidos de censura, pero el público... ¿Por qué no denuncia la ONG a este a Padre de Familia pedófilo? Por ejemplo. La ONG que denuncia... Ese es un tema también, ¿eh? Bueno, pero lo vamos a tocar en otro momento. ¿Qué ha pasado? Cuando hablemos de anime vamos a hablar de censura, censura acá en la Argentina, pero bueno, pasando en limpio. Lo que tiene interesante, sí. perdón que te interrumpa, decime. Antes de la conclusión, también lo que tiene interesante Padre de Familia... Es que juega con esto que decís vos, de que uno es consciente de que está viendo una ficción, y para esto hacerlo todavía más evidente, por ejemplo, pasa imágenes reales de películas, cierto, de cine, de actores. Entonces tiene como ese toque distinto. Absolutamente. Y ya de por sí no es una serie para... Ahora, ¿no hubiera existido Padre de Familia sin los Simpsons? No hubiera existido. Yo creo que no hubiera existido porque, digamos, los Simpson dejaron un terreno para que salga así un Padre de Familia, para que te salga un American Dad, que es una serie de los mismos creadores de Padre de Familia, para que te salga un South Park, si se quiere, que levanta mucho más la apuesta. Qué sé yo, te mete chistes donde Tom Cruise come placenta porque se meten con el chiste de la religión de Tom Cruise, que se llamaba... Tom Cruise. No, la religión. También, ay, ¿no? No me sale el nombre. Bueno, ya me va a salir. Bueno, ese tipo de humor. Pasando en limpio. Busquen justamente capítulos de South Park. Busquen animación japonesa. Busquen episodios de Los Simpsons de ahora, incluso para comparar. Busquen también algo de anime. Y por supuesto también, qué sé yo, busquen Ren y Stimpy. Busquen, digo, en el caso de estos personajes, llegaron acá en la pantalla del viejo Big Channel y después por un canal que no existe más que se llamó Locomotion, que era la historia de un chihuahua y un gato, muy escatológica, mostrando mocos y personajes también bizarros. ¿Qué fue de la vida de Cablín? Cablín... También digo. Era muy chico yo. Cablín era. Bueno, ahí tenés otro caso. Amordado. Muy parecido al de la animación para adultos. Porque Cablín era un canal para chicos con un humor para grandes. Donde vos tenías a Claudio Morgado con Esteban Prol colgando de un arnés. Bueno, y te metían cortos raros también. Orsay no viene un poco de ahí. Magazine for Five. También. Por eso. Es un buen paralelismo. Con chicos que son protagonistas, pero con cierto humor para grandes. Entonces, básicamente darse esa posibilidad. Canales que pasan este tipo de series. Tenés Cartoon Network a la noche, tenés FX, tenés Fox. Y por supuesto los cortos que pasa cada tanto el canal ISAT. Uno de los pocos canales... Un canal del cual somos adeptos. Sí. Del cual somos adeptos y que en su momento... Tenemos un tatuaje en la nalga. Sí, de ISAT. Claro, sí. Y SAT en las dos, en este caso. Sí. Entonces, justamente invitarlos a todos a que busquen un poco de animación para adultos. Hay mucha muy buena y que los niños vean Ben 10 o lo que sea que estén viendo ahora, para separar un poco aquellas cosas que ven los pebetes y que deberíamos ver nosotros y ellos no. Bueno, lo haremos, buscaremos. Antes de pasar a las noticias que usted tiene que saber antes de ir a Torrar, sección de mi amigo Barrios, voy a hacer una denuncia. Con nuestro amigo Hernán vamos a hacer una denuncia. En el Facebook de mi amigo Hernán adhiere sin saber que vamos a denunciar. En el Facebook de Radio Che. En el Facebook de Radio Che. Está entrando la gente a comentar por nuestra discusión bilardistas, menotistas. La gente enardecida. Hemos recibido amenazas. Cualquier cantidad de improperios. Que pueden venir solamente de gente bilardista, pero nos llama la atención que gente con el mismo apellido que un integrante de este elenco. Que no es que era amenaza, pero yo creo que usted con su teléfono debajo de la mesa está ahí escribiendo ustedes están equivocados, están diciendo cualquier barbaridad. No manga, sea lo que no, sé, no. Menotistas homosexuales, porque yo sé que su tipo homosexuales. Franco tiene razón. Yo quiero decir esto, estamos recibiendo amenazas. Cualquier cosa que nos pasara fuera de esta radio en esta noche es culpa del señor Barrios. Te la vas a tener que bancar. Si es el pensamiento que implora, que domina. No, pero acá, a ver, la primera conclusión que sacamos es que la gente. Usted tiene mucho carisma. El pueblo lo sigue. La gente lo sigue a usted, levanta su bandera y entra en las redes sociales a hacer lo que hace la gente. Pero ¿cómo sabe que está enardecida, que es amenaza? Pero ¿cómo sabe que la gente adepta a mí? Y porque todo el mundo si tiene razón, Franco. Yo le voy a leer los comentarios. Le voy a leer los comentarios. Dígame los nombres. Tiene el mismo apellido. Pero yo le voy a leer los comentarios de las personas. Sales, anónimo. El mismo apellido. Sí. Dice, tiene razón, Franco. Aparte es muy lindo. otro. Gracias. Abajo. Mi amor. El de abajo dice: tiene razón Franco, yo soy la novia, ¿vos quién sos? Discutiendo con el de arriba, claro. Otro pone: no, la novia soy yo, acá de Paloma. Bueno. ¿Quieren que sigamos leyendo? Que eliminemos algunos comentarios. A ver. Tengamos en cuenta que el que tiene la computadora es usted. Y yo estoy de espaldas a la computadora y no estoy viendo lo que está saliendo. Empieza a poner excusa como típico bilardista. Pero bueno, a ver. No es excusa. Usted tiene que estar contento porque el pueblo está de su lado. Dice, se declara fervientemente bilardista. Macho, me estás ensuciando, macho. No, de ninguna manera. Pero bueno, y después hay algunos que amenazan y que tienen su apellido. Oh. Diga nombre. Carlos Pueblo. Ese es primo yo suyo. Yo soy barrio. Y bueno, ese es primo ni suyo. Pueblos ni ciudades, barrios. Bueno, señor. Pueblo, barrio, ese es primo suyo. Primo. Algo que tenga que ver con usted. Pero bueno, yo quería denunciar eso solo. Rodrigo City. También, ese Unidos. Tiene algo que ver con usted. Y bueno, la verdad es que estamos acostumbrados ahora a recibir yo le pido a la persecución gente, de la gente. Yo le pido a la gente que se mantenga en sus hogares. Que mantengan la calma. De un mensaje de paz, de tranquilidad. Que por favor no vengan hasta la radio, que se queden tranquilos. Nada más. Pienso decir solo esto, nada más. Bueno. Y un fuerte abrazo para todos. Bueno, habiendo declarado esto, Franco, a la horda de seguidores enloquecida que tiene, vamos ahora a ir a las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. Dale. Bien, estas son las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. El equipo económico debatió en el Senado el proyecto de blanqueo de dólares. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, manifestó que la idea es transformar los ahorros en nuevas inversiones, que significa reincorporar recursos al sistema productivo para que impacte en el empleo y el consumo. Por su parte, el viceministro de la cartera, Axel Kicillof, pidió no criminalizar a quienes ahorraron dólares durante los últimos 50 años, ya que se protegieron de las malas decisiones tomadas por gobiernos anteriores. Migliore en libertad. Tras el pago de una fianza, el arquero será excarcelado después de estar 40 días detenido. El fiscal Andrés Madrea dictaminó que se concederá la excarcelación a Migliore, acusado de presunto encubrimiento de homicidio y proteger al barra brava de Boca, Maximiliano Mazzaro. La Unión Europea le pide más ajustes al gobierno de Rajoy. El ejecutivo comunitario manifestó que la agenda de reformas sigue estando incompleta. Para el bloque, la recesión podría prolongarse hasta avanzado el 2014 debido al riesgo de retroalimentación negativa entre la contracción económica, el desendeudamiento y la volatilidad de los mercados financieros. David Moyes es el sucesor de Ferguson en el Manchester United. El DT escocés actualmente en el Everton inglés firmó por 6 años y tomará el equipo en julio y será el nuevo entrenador de los Diablos Rojos, reemplazando al histórico Sir Alex Ferguson. Ferguson, de 71 años, quien se retirará de la dirección técnica en 26 años al mando del Manchester, cosechó 38 títulos. Estas son las noticias que usted tiene que saber, así se dice, antes de irse a torrar. Fueron las noticias en boca de Franco. Y ahora, la sección que todos, o al menos yo estaba esperando, dice la gente en la calle. Prometedora sección nos tiene preparada Hernán a todos nosotros. Bueno, una sección que en este caso es de música. Tiene que ver con un tema que les voy a convidar hoy, que se vincula con un aniversario que se produjo esta semana. Precisamente el 7 de mayo, un aniversario atípico, porque en general se suele recordar los fallecimientos de los próceres, de las personalidades importantes de nuestra historia. En este caso también se recuerda el natalicio. Estamos hablando de Evita, que nació el 7 de mayo de 1919. Y bueno, lo que hice es tratar de buscar algunos temas, temas de música, de bandas, que hablaran sobre Evita. Y se me ocurrió, o me acordé, mejor dicho, que hay algo mejor, o más interesante, que es un tema que contiene un fragmento de un discurso de Evita. que es un tema de Gotham Project. No sé si conocen la banda. Sí. Es un grupo de tango, jazz, electrónico. Esto que generó un poco de ruido, de contradicción, como una corriente un poco transgresora, que sí, siempre resisten los... Correcto. Sí, a los tangueros conservadores, tradicionales no les gusta nada. No les gusta. Pero no les gusta, pero es algo que... ¿Viene en la línea de Bajo Fondo, pregunto, no? Sí. Exactamente, sí, viene por ese lado. Pero tiene mucho éxito en Europa, y en Japón, en China, en esos países que... Varios lados del mundo. Claro. Gotan, que viene de tango, o sea, es tango al revés. Es un grupo que yo recomiendo mucho. Es una banda muy entretenida. El disco lo podés escuchar mientras estás haciendo cualquier otra cosa y es muy grato escucharlo. En este caso, este tema está incluido en La Revancha del Tango, que fue el primer disco de la banda. Un disco que lo llevó una fama. Ellos empezaron esta experiencia porque no sé si dije que son músicos de es un músico de Argentina, otro de Francia y otro de Suiza, que se encontraron y hicieron esto como una cuestión un poco experimental y tuvieron un éxito bastante sorprendente. Este disco, que fue el primero, que es un disco de estudio del 2001, llegó a vender más de 1,5 millones de copias. Así que a mí me gustan estas cosas, estas rarezas que tiene la música. Tiene esto de lo que hablábamos antes de Padre de Familia, que en la literatura o en la lengua se conoce como intertextualidad, ¿no? Que está hablando una cosa, pero va refiriéndose a otra y abre como pequeñas ventanas a otras cuestiones, ¿no? Que de repente estás escuchando un tema de tango electrónico, aparece una frase de Vita. Gotham Project lo hace bastante, y otro que está Víctor Hugo, que lo escuchábamos. Exactamente. Sí, lo hace con varios temas. Ahora vamos a repasar algunos de esos temas donde toma justamente esta intertextualidad. También lo ha ensayado, por ejemplo, Manu Chao con un tema que directamente pasa por completo el discurso, un discurso del subcomandante Marcos, un tema que se llama Para Todos Todo. En algunos casos puede no estar bien resuelto del todo. A mí me parece que Gotham Project lo hace muy bien. El tema este se llama el capitalismo foráneo, que es una frase muy, muy fuerte que usa evitándonos de sus discursos. Así que primero vamos a escuchar el fragmento del discurso de donde toman la frase. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, ¿cómo y por qué se les ocurrió hacer tomar una frase para hacer un tema? No sabemos, pero lo bueno es que la música está atravesada por esto, ¿no? Por la literatura, por el cine, por la historia, y nos puede abrir ventanas, nos puede abrir disparadores hacia otros espacios. Y eso es lo que también la hace rica e interesante. Y lo que decía justamente antes Gonzalo, es que Gotham Project usa bastante este recurso. Y por ejemplo, en sus discos también se pueden escuchar fragmentos bastante extendidos de Rayuela, o sea, de Cortázar, leyendo fragmentos de su libro. Y también, por ejemplo, un relato de Víctor Hugo sobre el tema, que va relatando como las virtudes de los músicos, de los integrantes de la banda. También tiene otras cosas interesantes, tiene temas que hablan de la crisis del 2001, otro que habla del hambre usando una frase de Discépolo, pero todo muy, muy sugerido, ¿no? Como lo deja flotando y te deja como con el picante ese, la curiosidad de saber por qué hicieron eso y hacia dónde va, y de tratar de explorar esos, esas puertas que se abren. Disculpe que lo interrumpa. Sí, esto que dice usted, que es sugerido. Me parece que la virtud de esta banda es justamente esa. Sugiere, y no solo sugiere, sino que no busca dar ninguna respuesta. Busca más bien crear alguna pregunta. Exactamente. Hace tiempo un amigo poeta me dijo... me dijo a mí, no, decía él. Me lo dijo a mí, pero aparte se lo decía a los que estábamos allí. Que la poesía, en este caso, esto es poesía, la música... No debe ser una idea, sino la onomatopeya de una idea. Algo así como, no es la lata, sino el ruido que hace la lata cuando rebota, ¿no? Eso debe ser la obra, como entonces, producto. Y creo que esto es un ejemplo clarísimo de eso. Exactamente, eso es una metáfora que trabaja muy bien Gotham Project y que lo adaptó desde la poesía, si se quiere, a la música, que en parte es lo mismo, pero cuando se quiere fusionar o cuando se quiere trabajar en conjunto... No siempre se logran resultados satisfactorios. Así que Gotham Project, recomiendo que pasen por sus discos. Yo, La Revancha del Tango es un disco que escuché bastante. Los que salieron después, mucho no. Pero bueno, a partir de este episodio me dio curiosidad y los invito a seguir escuchando y en alguna otra oportunidad, ¿por qué no traer también otro tema de Gotham Project? Así que vamos a escuchar el Capitalismo Foráneo. Con el récord Interbares, de batallas perdidas, Ciudadanos del Insomnio y de la última moneda al teléfono público con contestador, quisieron ser estrellas de rock, jugadoras de fútbol, activistas de barba, pelo largo y con muchas mujeres, poetas despreocupados e insolentes, pero el destino los puso en su lugar. Son los suplentes de los suplentes, los que esperan la oportunidad sin ninguna esperanza. Como el tercer arquero, como perros enfermos que esconden un hueso, ladran por ladrar y se entretienen, tramando el gran golpe. Let's go.

sonaba Gotham Project en el tercer arquero, el capitalismo foráneo. Muy bien, pidiendo las disculpas correspondientes por la falla sí. técnica, culpa del capitalismo. ¿El capitalismo? El germen del capitalismo está en las consolas chinas que hemos comprado, ¿no? Va, que compraron los iraníes que manejan esta radio. Operan con Windows. Sí, no generaron esta dificultad, pero bueno, pudimos escuchar igualmente el capitalismo foráneo y a Evita dando parte de su discurso. Gracias a la columna de Hernán que nos trajo. ¿Tiene algo más para agregar al tema? Sí, tenemos algo más para agregar. Que podría Yo me lo imaginaba, lo sospechaba. Mira. Podría haber sido una noticia de la semana que tiene que ver con Evita, en este caso un homenaje frustrado, ¿no? Es como. Bolivianos confunden a Evita con Nacha Guevara. No, por favor. Perdón, Evita, pero. Los organizadores de un acto por el aniversario de la escuela Eva Perón en el país del altiplano usaron la foto de la actriz en lugar de la de María Eva Duarte de Perón en una gigantografía. No, en una gigantografía en sí. Bueno, las imágenes del acto... Es grave. Las imágenes del acto fueron subidas a la cuenta oficial de Facebook. Facebook es otro. Del embajador argentino en ese país, que es Ariel Basteiro, un... vecino, quien participó activamente del evento. Qué raro que no lo hicieron con Esther Goris, ¿no? Claro, o Madonna, pudo haber sido peor. Bueno, pero es verdad eso. Pudo haber sido peor, es verdad. Pudo haber sido peor, sí. Pero está mal igual. Ahora, se lo estaba homenajeando en un colegio en Bolivia, ¿no? Un colegio que justamente se llama Nacha Guevara. Justamente. Sí. Yo le decía, acá no hay ningún colegio que se llame Nacha Guevara. Y extrañamente, yo no sé si algún colegio de acá hizo algún homenaje a Evita. Me hubiera enterado porque hubieran salido los medios diciendo barbaridades, ¿no? Y que se está metiendo la política en los colegios. Y como puede ser, sí. ¿No? Pero es raro. Se homenajean afuera a gente que ha tenido que ver con nuestra historia y que ha cumplido papeles más que destacables. ¿Ha sido Eva Perón? Está dentro de las. Sí. Del top 3 de mujeres más. Sí, totalmente. No tenga ninguna duda. Más influyentes de la historia. De la historia. Sí. Se me ocurre Juana Zurduy. No sé. De la historia. Que combatió embarazada. Wanda Nara. No, pero. No, sí, pero hablando seriamente, sí, Eva Perón, sin lugar a duda. Sí. Incluso reconocida por gente que no es peronista, necesariamente, y que la reconoce como una de las mujeres más importantes de la historia. En general. También en ese país parece que hace poco hubo un homenaje a Perón y se equivocaron y pusieron la foto de Marta Holgado. No. La hija frustrada de Perón. Yo pensé que iban por Víctor Laplace. ¿Quién puede ser también? Así que Perón no se puede culpar a los vecinos del norte. No, ellos pusieron la culpa de esto lo tiene sin duda Nacha Guevara. La tiene Nacha que Guevara. Que debería pegarse una vuelta por todos los lugares del mundo donde esté su foto y retirar. Que ni siquiera se llama Nacha Guevara en sí. ¿Cómo se llama? Se llama Clotilde Acosta. ¿Clotilde? ¿Cómo sabía? Clotilde Acosta. Se escuchó la carcajada de Fina hasta acá. Sí, esto acaba de ser la noticia de la semana. Claro, se llama Clotilde. ¿Usted cómo se llama verdaderamente? ¿Yo? Sí. También. Clotilde Acosta. Sí, no lo quise decir nunca porque tengo miedo que me confundan con Evita. Pero bueno, podrían seguir los homenajes frustrados. Pero yo creo que igualmente creo que de alguna manera está bien ese homenaje frustrado porque rinde homenaje igualmente a la figura de Eva. Sin duda. Y se le rinde también a la figura de Nacha. Y vale, no sé si no está mal que le rinda homenaje. Peor hubiera sido Madonna. Claro, sí, ahí sí... Sería para que no se escandalice. Sí. Yo soy de la rama madonista. Y me siento un poco tocado por estos comentarios. Usted es bilardista, madonista. No, y yo no. ¿Qué yo le no falta? En esta te dejo de lado, papi. No. Así son los bilardistas, dejan de lado. Claro. ¿No? Nosotros, madonistas, y usted. En vez de bancarse entre sí. Yo lo acompaño. Además, ¿cómo es el verdadero nombre de Madonna? Flotilla. Madonna Luigi Cone. ¿Cómo? Madonna Luigi Cone. Ah, eso. ¿De verdad? Tenemos un fan. Tenemos un fan de. Como diría Sandro, te lo juro por esta. ¿Por cuál? Por esta frase que estoy dando. Es una forma de decir. Exactamente, no, quería. No, no, usted por ahí piensa que le vas a mostrar alguna parte, ¿no? No, no, pues ¿cómo voy a pensar eso? Y porque lo conocemos. Pensé que tenía Madonna tatuada en la nalga. Bueno, en todo caso, ya que la oportunidad no. Ahorita, bueno, ok, me siento. Quédese tranquilo ahí. Bueno, pero está muy bien el tema de Gotham Project. Está muy bien el homenaje que quisieron hacer los hermanos bolivianos también. Y, después, pero, y está, el bien, embajador... está bien en esta fecha escuchar un fragmento de Evita dando un discurso. Creo que no viene nada mal. ¿Qué iba a decir el embajador? No, que el embajador argentino en ese país, que es Ariel Basteiro, después les acercó una imagen. Claro. Le dijo, mirá, Evita es esta. Hay un cuento, una novela de Osvaldo Soriano, siguiendo con la intertextualidad. Sí, esta es la versión literaria, perdón, esa intervención es la versión literaria de los humoristas de... Esto me hace acordar. No, pero es así. Y siguiendo con la intertextualidad y con esto de que... ¿Se acuerda Don Alonso? Lo parió, dijo uno, lo parió, dijo el otro, claro. ¿No? Y con esto que... Simultáneamente. ¿Vio Don Gonzalo? Más que la intertextualidad es la interrupción. Sí, sí, claro. Sí. No, aparte está el menotismo de lo literario y el bilardismo de los que decimos claro. Que la vida es todo joda. Lo que las letras son así, no te dejan hablar. Lo literario también se puede decir que es todo joda. No, ¿vio Don problema. Gonzalo? Muy bueno. Lo que iba a decir es que, ya casi ni me acuerdo, con esto de confundir los rostros... De Soriano. Hay una novela de Soriano, y que viene al caso porque algunos personajes de la literatura, seguramente menotista, sostenían que la naturaleza imita al arte, y no al revés, no el arte, la naturaleza. ¿Y qué pasa con...? Y hay una novela de Soriano sobre, que se llama Su planta rendido un león, que es sobre... un supuesto embajador en un supuesto país africano llamado Bodwosi, que, bueno, tiene una serie de problemas, por lo cual el emperador de ese lugar, de Bodwosi, lo manda a llamar, lo manda a buscar. Cuando lo van a buscar a este embajador, que en realidad era un agregado de deportes ahí, y se había muerto el embajador y el gobierno no mandaba a nadie, ahí estaba olvidado, entonces el tipo asume, se autoproclama embajador. La cuestión es que cuando lo vienen a buscar los guardias del emperador... El tipo tenía en un cuadro de Gardel. Y los guardias del emperador, que lo mandaban a buscar porque había estallado Malvinas, la guerra de Malvinas, miran el cuadro de Gardel y le dicen al tipo, lindo quilombo se metió su presidente. ¿No? Creyendo que era Gardel el presidente, como los hermanos bolivianos confundieron a Evita con Che Guevara. Está pasando en el estudio algo increíble, que hay dos adeptos a la escuela de Bilardo que no paran de reírse y hacerse señas y tiran patadas y tiran patadas y han comenzado a besarse en la boca. Yo creo que los oyentes tendrían que no volver a pasar. Ay, por favor. Quizás tendríamos que ir con una canción cualquiera de las que usted tiene ahí y volvemos en 2 minutos. Se cae mientras duerme el pan. del CD Acariciando lo Áspero, era Divididos en el Tercer Arquero, A la Delta. Muy bien, son las 11 menos 5 de la noche, sí. En Vietnam, las 9 de la mañana. No sé qué importancia tiene. ¿Qué sirve saberlo ahora mismo? Y a los vietnamitas les sirve para llegar temprano al trabajo. Ah, bueno, para nosotros. Y a nosotros también, para llegar temprano al trabajo. Muy bien. Vamos a dar paso a la intitulada sección literaria, donde leemos algo antes de despedirnos. Lo que vamos a leer es un texto de Roberto Juarros, poeta argentino, fallecido en 1995, que reúne toda su obra básicamente en lo que él dio a llamar poesía vertical. Y sus poemas no tienen título, tienen números y están todos reunidos en Poesía Vertical 1 y 2. No escribió otra cosa salvo ensayos y algunos textos más de tinte filosófico. Una poesía bastante reflexiva y bueno, que refleja esto, sus estudios sobre filosofía, básicamente. Este es el poema 38 de Poesía Vertical 1 y dice así: menos que el circo ajado de tus sueños y que el signo ya roto entre tus manos, menos que el lomo absorto de tus libros y que el libro escondido de páginas en blanco, menos que los amores que tuviste y que el tizne que alarga los amores, menos que el dios que alguna vez fue ausencia y hoy ni siquiera es ausencia, menos que el cielo que no tiene estrellas, menos que el canto que perdió su música, menos que el hombre que vendió su hambre, menos que el ojo seco de los muertos, menos que el humo que olvidó su aire. Y ya en la zona del más puro menos, colocar todavía un signo menos y empezar hacia atrás a unir de nuevo la primera palabra, a unir su forma de contacto oscuro, su forma anterior a sus letras, la vértebra inicial del verbo oblicuo, donde se funda el tiempo transparente del firme aprendizaje de la nada, y tener buen cuidado de no errar otra vez el camino y emprender nuevamente la farsa de ser algo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche y oculta la voz. Yeah. Gustavo Cerati en un tema de el querido Luis Alberto Spinetta, Bajan. Y vamos despidiéndonos, antes prometiendo y haciendo que quede el compromiso al aire. En el próximo programa del Tercer Arquero, que es el jueves que viene a las 21 horas por este mismo canal, uno de los iraníes que comanda la radio podría estar presente aquí en la mesa, respondiendo muchas acusaciones que se le han hecho, incluso desde este programa. Lo que también implicaría que vamos a tener un oyente menos. Sí, vamos, con lo cual va a haber solo dos oyentes ahora, porque uno va a estar acá. Bueno, esto fue el Tercer Arquero, estuvo Franco Barrios, Hernán Gil Piñeiro, el señor Santiago Alonso, en la producción, operación técnica, la limpieza del lugar. Del lugar, abriendo las puertas, rompiendo la consola, la señorita Delfina Enríquez. Y antes de irnos y antes de saludar a todo el mundo, quiero recordar que el viernes 10 mañana, una querida banda de un querido amigo, la banda El Presidente de Lars Nielsen, se presenta a las 23 horas en Santana Bar, que es Perón 414 Ramos Mejía, Gaona Vieja para los que conocemos. El Presidente entonces toca mañana a las 23 horas en Santana Bar, rock and roll y dibujitos animados. Y nos vamos con un tema del Presidente. ¿Dijiste que entrada libre y gratuita? ¿No escuché? No, la entrada hay que abonarla. Sí. No sé cuánto sale, pero lo que paguemos va a ser para que la banda compre sus drogas y sus cosas. Con lo cual, tratemos de ser generosos. Como todas las bandas. Si el que va dice, yo vengo por el Tercer Arquero, paga un 50% más de lo que vale la entrada. Correcto. Nos vamos entonces, nos despedimos hasta el jueves que viene y nos vamos con Miles de Microbio del Presidente.